martes y blanco y miércoles verde, tus ojos me encuentran, tus ojos me pierden. Te quiero y te olvido y me muero. Hay algo que no marcha bien, loco perdido. Y mientras tú bailas un beso batido de fresas con nata, mi mente volada que no piensa en nada. Hay algo que no marcha bien, loco. Seremos dos locos de andar. Y es que estoy loco, con razón me llaman loco. Como un sueño y sin dejar de abrazarte, prepárate al viaje, seremos dos locos de andar. Bailes tanto que el baile te mata, que el aire te atonta, que el ritmo te atrapa. Si yo no estoy loco, la noche tampoco, y hay algo que no marcha bien. Loco, con un corazón tan loco, poco a poco bailarás a mi lado, amor controlado. Seremos dos locos de atar. Y es que estoy loco, con razón me llaman loco. Como un sueño y sin dejar de abrazarte, prepárate al viaje, seremos dos locos de atar. Y es que estoy loco, con razón me llaman loco. Prepárate al viaje, seremos dos locos de andar. Locos.